¿Cómo influye la integración de tecnología en la motivación y participación de los alumnos? Bueno, la tecnología integrada con estrategias como la gamificación potencia la motivación y convierte el aprendizaje en una experiencia inmersiva donde los estudiantes son protagonistas, trabajan en proyectos relevantes, se empoderan al ver sus logros y aprenden a tolerar el error como parte natural del proceso. ¿Planean hacer más proyectos similares en el futuro? Definitivamente. Este tipo de proyectos no son aislados, sino que forman parte del corazón de nuestra identidad como escuela intensificada en nuevas tecnologías. ¿Qué mensaje les gustaría transmitir a otras escuelas sobre el uso de tecnologías en la educación? El mensaje más importante que nos gustaría transmitir es que se animen a repensar sus prácticas y a experimentar. La tecnología por sí sola no genera innovación. El verdadero cambio ocurre cuando la integramos con una intencionalidad pedagógica clara y creativa.